Bueno, volvemos al aire de Estén Colectivo, día viernes, jornada hermosa, si las ha habido, y culmina con una visita preciosa, hermosa. Tenemos aquí a Penélope Moro, ella es hermana de Sebastián Moro, periodista mendocino, asesinado en Bolivia en el marco del golpe de Estado, que tuvo lugar en el 2019, y bueno, quisimos cerrar el mes de la memoria pudiendo conversar con la Penny, así que bienvenida, Penny. Bueno, muchas gracias, compas, por la invitación. Hacía tiempo que quería venir, no solo para dar testimonio por lo de Seba. Darío sabe, somos compañeros, más que colegas, que es una palabra que no uso mucho, no me gusta, sino porque hemos compartido también muchas calles, muchas transmisiones. Amo el espacio y bueno, para mí es muy grato, y quería darte la bienvenida en vivo, Lali, a nuestros aires del periodismo alternativo, de la comunicación popular, porque el aire fresco, además del profesional, del oficio y todo lo que necesitamos, el aire fresco y espontáneo es lo que hace falta para estas nuevas narrativas, así que muy feliz por vos y por Mendoza, que te escuchen. Gracias, amiga, gracias, compañera. Gracias por los presentes que nos has traído. Para tenerlo acá, siempre está, obviamente, se va presente en el aire, en la vivencia de la mosquitera, pero gracias por traerlo, que podamos tener reflejado junto a toda esta lucha, ¿no?, hermosa, que reflejan las paredes de la mosquitera. Y como decía nuestra compañera acá, terminando este mes de la memoria, Sebastián ha sido un luchador enorme. Bueno, conocerlo siempre pateando cada sentencia, cada juicio, cada instancia de los organismos de derechos humanos, ha sido un referente enorme en cuanto a eso del periodismo. ¿Cómo lo qué tenés de él en relación cuando surge en este momento, esta fecha del año? Sí, se me vienen muchas cosas a la memoria, además de lo de Lesa, y además íntimamente vinculado, porque aquí en este espacio, en la mosquitera, en Bermejo, también se empezó a discutir, o fue parte de todos los escenarios donde desde el 2007 en adelante, jóvenes como la Lali ahora y más también, que éramos nosotros, empezamos a discutir con gente grande, una cuestión transgeneracional de la que fuiste parte, la ley de medios de la democracia, que nos atravesó a todos. Sebastián fue partícipe. Fue un momento, la verdad, que brillante para la comunicación popular en toda la provincia, y se me viene eso también, sí, porque hoy estamos, sí, reivindicando a nuestros 30.000 compañeros y compañeras, compañeres desaparecidos por la dictadura, el terrorismo de Estado, y a los luchadores que se nos están yendo, las luchadoras, y por supuesto al legado. Pero también, recién los escuchaba, tenemos unas elecciones enfrente, y hay una democracia que está asediada, que está apuntada directamente, que está apretada contra la pared, y enfrente tiene un revólver. Entonces, allí es donde yo pienso que la comunicación juega un rol fundamental, la comunicación popular. Y se me viene la imagen no solo de Sebastián, que muere reivindicando, porque si bien la última nota que hace para Página 12 es denunciando el golpe de Estado en Bolivia, él lo venía haciendo en Bolivia para medios comunitarios y campesinos a lo largo de 2 años, ¿no?, dando cuenta de ese proceso, encontrándose de nuevo, porque su desarrollo aquí en Mendoza fue sobre todo en medios públicos, pero en Bolivia se encuentra con lo que son los medios populares, como fue aquí su inicio. Entonces, me encuentro con esa parte y con cuánta falta nos hace no solo a nosotros, o por ahí nosotros, sí exigir a nuestros dirigentes, a la dirigencia política y también a la sociedad, que se respeten nuestros derechos y que llegue lo que nos corresponde. Siempre hablamos, ¿no?, de la pauta, de todo lo que se hace necesario para que nosotros subsistamos y para que nuestros medios subsistan en pos de una comunicación democrática, porque si no, no hay con qué darle a ese oligopolio que son las armas, ¿no?, con que están asediando nuestra democracia. Así que de SEBI puedo decir eso, y el nombre de todos nosotros, no solamente de el trabajo que él hizo en cuanto a la reconstrucción de lo que fue el terrorismo de Estado en Mendoza en el pasado reciente. Perfecto, Penny, que traigas al SEBA en cuanto al SEBA periodista y la parte de la construcción, porque viste que, bueno, vos mismo lo observabas también al Dari, esta cuestión de ver a las personas abstraídas de su vida o de su historia, y si no, situarlas en el momento en el que algo sucede y quiebra esa realidad, y también traerla la construcción, que digamos, el relato, el testimonio, y también la compañía hacia familiares, víctimas de gatillo fácil, entonces ese laburo. Y ese laburo que sí, que Sebastián... no me gusta la palabra ejemplo tampoco, pero es digamos como una representación, porque se lo vio, nosotros lo vimos, lo percibimos, fuimos testigos, ¿no?, de su vida, pero que yo también lo siento con ustedes, con compañeros como ustedes, dentro de la comunicación popular, con compañeros de otras radios comunitarias también, uh-huh. que no eligen más que acompañar y que comunicar y que las cosas salgan, que se den las respuestas, aunque sean mínimas, pero que las respuestas vayan llegando, ya sean desde el acompañamiento, desde visibilizar, desde lo mínimo. Bueno, por ahí es poco y no nos deberíamos conformar con tan poco, deberíamos ir por más, digo, en pos de que tenemos por ahí diferencias y deberíamos unirnos y organizarnos y pedir todo lo que nos están debiendo históricamente, que sería, ¿es la utopía o no? Tal vez se nos da, tal vez llegue ese momento. Pero Sebastián no fue el único. Yo camino las calles acá, yo también lo he hecho, mi hermana como actriz también lo ha hecho, las amigas, las compañeras de mi hermana, ustedes se rodean de luchadores acá, esta radio. Entonces, el Bermejo, Corralitos, Mendoza está llena de luchadores. Entonces, que nos reivindiquemos y que hoy sea por ahí la figura de Sebastián la que nos dispare a este debate y a esta oportunidad, me parece súper importante, pero que nos traiga respuestas concretas, que nos traiga posibilidades de organización, que no quede solamente en los mártires, porque ni mi mamá parió un mártir, ni yo deseo tener un hermano mártir. Y él seguramente lo que quisiera sería esto, ¿no?, que genere organización, lucha, en el pueblo, en lo que pateaba día a día, ¿no? Exactamente, respuestas, justicia. Claro. Después de la muerte de Sebastián, en lo personal, muy en lo personal, hubo pequeños actos de justicia que fueron llegando a costa de mucha lucha, y yo en mis comunicaciones íntimas, todas se las agradezco a Sebastián y digo, bueno, hemos logrado esto, Sebastián. O dentro de la lucha por justicia por él, ¿no? Exacto. Logramos esto, logramos que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires te reconozca en un mural. No lo hizo el de Mendoza porque nunca te reconoció el Sindicato de Prensa de Mendoza, por ejemplo, pero sí lo hizo el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Eso para mí es un acto de justicia poética, por ejemplo. No tenemos la justicia del Poder Judicial, pero esos pequeños pasos realmente son reparadores, y vamos por más, y vamos a seguir por más, así como lo hacemos por él, por otros compañeros y compañeras. Claro, y en este sentido, Penny, poder dimensionar también las luchas sociales. Bueno, ustedes también siempre han tenido una militancia activa, una participación, una dimensión de lo que ocurre aquí y en América Latina, y cómo también nos sorprendimos de nuevo con otro golpe de Estado, que se vuelve a repetir la misma historia, y el cómo no podemos dejar de pensarnos inmersos en un sistema, en un poder que en cualquier momento nos quita la vida, nos cuarta la libertad, nos limita. Sí, fue sorpresivo y a la vez, bueno, sirvió de alarma, no sé cuánto, la verdad que no sé cuánto, porque fíjate que el año pasado... a finales del año pasado, Perú otra vez sufrió un golpe de Estado, aunque empezó en el Parlamento. Perú está viviendo una dictadura, y, y hay distintos focos e intentos en la región. La diferencia y la gran diferencia, bueno, con Bolivia es que fue prácticamente con tanques. Y vivirlo en primera persona ha sido muy paradójico, teniendo en cuenta los relatos que reconstruía Sebastián. Y cuesta, la verdad, que asimilarlo y ponerse en ese lugar es una voladura de cabeza tremenda. Nosotras no elegimos sentarnos jamás en las escalinatas donde simplemente deberían, o de una manera de reivindicación, estar los familiares de los 30.000 compañeros, compañeras, compañeros desaparecidos. No quisiéramos marchar un 24 de marzo haciendo presente a Sebastián, no solo por lo que Sebi hizo acá, sino porque es una víctima de un golpe de Estado a la vieja usanza, una continuidad, ¿cómo se dice? Un revival. Exactamente. Con los mismos métodos y la misma forma. Con los mismos métodos, porque tuvimos la UFER, los AI. Pero en ese momento en Bolivia fueron los mismos métodos. Duró poco, pero después se repitió a los 2 años en Perú, perdón. Entonces me siento en la obligación siempre, porque hasta me siento culpable. No sé si a mi familia le pasa lo mismo. Entramos como en muchas contradicciones, llegada la fecha del 24 de marzo, de cómo vamos a marchar, si vamos a ir con la bandera, si vamos a ir con hijos, si vamos a ir. A mí me significa mucha contradicción, porque yo no quiero quitarle protagonismo al 24 de marzo. Pero sin embargo es una advertencia de algo que volvió a suceder y de que no estamos libres y que tampoco podemos ser ajenos de eso. ¿Cómo? Quería preguntar, lo charlamos un poquito, nos adelantaba, que no sé si catalogar como avance, pero ¿cómo está el pedido de justicia? ¿Cómo está la causa judicial? ¿Qué es lo que ha ido pasando? ¿Cómo tomó el nuevo gobierno en Bolivia la situación de el asesinato de Sebastián? Bien, trataré de ser sintética en esta parte. Y pedagógica. La causa está abierta en Bolivia, no se puede abrir en Argentina, en tanto definitivamente no prospere en Bolivia. A lo largo de estos años ha ido dando sus pasos, por lo tanto, lo que hemos logrado de parte de Argentina, que ha sido muy importante su intervención, porque Bolivia tiene su propio sistema de justicia que es muy ajeno y muy distinto al nuestro. No queremos intervenir, no corresponde que otro país intervenga, pero carece de una perspectiva de lesa humanidad, por ejemplo, cuando se trató de un golpe de Estado. Entonces, desde Argentina se han tratado de hacer aportes, sugerencias, y desde organismos de derechos humanos a nivel internacional. Lo que se aceptó fue, a través de la justicia, del principio de justicia universal, que es un principio que rige en gran parte de los países, que es donde no se prospera una causa, que otro que tiene una jurisprudencia más avanzada pueda colaborar de alguna manera, es que Argentina coayude en determinados pasos. Uh-huh. En este caso, Bolivia aceptó, por una cuestión de falta de tecnología y de formación, que Argentina, la Justicia Federal de Argentina, colabore con la investigación, con la parte de las pericias. Uh-huh. Bueno, hemos llegado a una parte ya, a un trabajo concluido en la Argentina que llevó su tiempo y muchísimas complicaciones, porque al final la globalización nos ha servido de poco. Prácticamente ha sido como enviar este material, el mula, aunque no lo crean, no podría explicarlo en minutos, porque aparte es material muy delicado. Recuerden que el cuerpo de Sebastián no está, el cuerpo de Sebastián fue cremado, se investiga sobre estudios médicos. Los peritos de Argentina han puesto todo y tenemos mucha confianza en ellos, y ellos están trabajando de la mano de nuestra abogada en Bolivia. Ahora queda la parte de que la Fiscalía y la Justicia de Bolivia analicen esa parte y ver si esto va a juicio o si se falla antes, capaz que veremos qué se considera. Y después hay otras opciones o puntos que se analizan, que vemos como familia y también como campaña. Recuerden que somos la campaña internacional de Justicia por Sebastián Moro. No somos nada más mamá y Melody y yo las que decidimos. Nos acompaña un colectivo muy grande, sobre todo de organismos de derechos humanos de Córdoba, que se sumaron a la causa de Sebi de una manera muy potente, y los abrazo también de Francia, que nos ayudan organismos de Francia. Es increíble, uno no sabe de dónde viene la solidaridad, ¿no? Uno espera, se cree que va a ser el vecino, el amigo de toda la vida. No, llega de otro lado, no lo puedes creer. Es como otra forma de renacer también. Bueno, con ellos estamos trabajando y analizando, porque sucedió que en Bolivia no esperábamos que ocurrieran las aprehensiones que hubo. Se detuvo a Luis Fernando Camacho, que era el alcalde de Santa Cruz y uno de los principales instigadores al golpe de Estado. Ya estaba presa Áñez. Áñez estaba presa en la causa del golpe de Estado 2, que tiene que ver más que nada por la toma ilegítima del poder. Esto es muy, muy rápido. En cambio, a Luis Fernando Camacho se lo acusa sobre todo por las cuestiones de violencia, de violaciones a los derechos humanos, donde se está viendo la posibilidad de que entren las masacres todavía están impunes, y si entran las masacres debería acumularse la causa de Sebastián. Entonces, bueno, estamos viendo la forma de que eso suceda. Para eso, tratando de llegar al gobierno de Bolivia, que por más que hayamos viajado, hayamos tenido reuniones, tengamos el apoyo de la Embajada de Argentina en Bolivia, el embajador Ariel Basteiro, que estamos muy agradecidas, es muy difícil, la comunicación con Bolivia es compleja, hablamos en lenguajes muy distintos, las formas de hacer política son distintas, la diplomacia también es distinta, pero bueno, no paramos ni un segundo. Que me quedé pensando en esto de el apoyo, la conciencia que tiene otros lugares del mundo, a ver si una campaña internacional, claramente, tiene que ver con la conciencia de que hubo un golpe de Estado, o sea, a la vieja usanza en Bolivia, y hay que abrir los ojos, porque bueno, eso estaba, ¿no? Como decir, bueno, hacen golpe económico, golpe mediático, golpe el neoliberalismo, pero bueno, llegó hasta sobrepasar el límite de hacerlo con las armas, con desapariciones, con masacres, ¿no? Exactamente, o sea, torturas. Eso. Violaciones a las mujeres de pollera, que son las a quienes nosotros conocemos como cholas por el hecho de ser cholas, y lo que aún no se sabe, empiezan a salir testimonios porque hubo mucho miedo. Entonces, digo, de aprehensiones y detenciones y de secuestros ilegítimos. Entonces, eso es algo que recién ahora está saliendo a partir de la detención de Fernando Luis Camacho, cuando la gente comienza a liberar un poco más. La palabra, claro, y lo que pasó. Exactamente. ¿Sí? Además, también situado, digo, en contextos en que pasó lo de Chile, después pasa lo de Bolivia, cómo pudimos incluso hasta, de alguna forma en general, porque obviamente las cosas puntuales van aflorando, pero ver cómo se golpeaba a las cholas en la calle, cómo se llevaban a pibes, o sea, que era cuando mojaban con tanques y golpeaban a la gente, o sea, eso era vívido, o sea, se fue con el pasar de los días, era... Cada vez fue visible. Peor. Nosotras cuando estuvimos, Sebastián estuvo una semana en coma, y era la semana de Asunción de Áñez. Todavía el pueblo, digamos, el gobierno estaba descabezado. Evo se había ido, que fue el 10 de noviembre, y es cuando Sebastián es encontrado en estado de semi-inconsciencia, que su estado se va agravando en la clínica. Y Áñez asume el 12. Entonces, esos dos días de descabezamiento y de caos total, y después peor, seguramente, pasa que nosotras estábamos también en una situación... Más personal. Sí, de shock. ¿Cómo hacer para nosotras caminábamos, eso era pleno la paz, para buscar. Buscar comida o para comprar agua, tratar de ir juntas lo más que podíamos, Y lo que hacíamos era mirar para abajo porque teníamos miedo, porque reinaba el miedo, las calles estaban llenas de militares y vos mirabas enfrente de una plaza y veías la quema de huipalas, el golpe a las cholas, fue completamente cotidiano. Y ni te digo el hermetismo dentro de una clínica privada, nadie quería hablar. O sea, un golpe de Estado tremendo. Tremendo, horroroso. Claro. Indiscutible. Sí, sin palabras en ese sentido. Y también pensaba, Penny, en lo que vos decías de esta red de solidaridad que se dio, de muchas organizaciones que son parte de esta ayuda para pedir justicia por Sebastián, y también cómo se fue generando como contenido para concientizar, bueno, si hizo un documental, cómo recibís vos como hermana de Sebastián, como compañera periodista de él, porque sí, también eran compañeros los dos periodistas, ¿cómo sentís eso? Bueno, la verdad que sí, así como, nada, por ahí siempre como que sale lo que no está y el dolor de uno, lo que uno espera, nada, también está el amor que nos rebalsa y tiene mucho que ver con el arte. Esto es algo que mi hermana pudo gestionar, que tiene que ver, por ejemplo, con las pinturas, los rostros de Sebastián. Nos empezaron a llegar rostros ahí nomás. Digo, mi hermano muere el 16 de noviembre, ya el 30 teníamos un primer rostro de Sebastián dibujado por un artista y nunca dejaron de llegar al día de hoy, y eran rostros dignos de ser obras, y bueno, y así surge la obra que hoy, hasta el 4 está en el hall del cine Universidad y que va a ser itinerante, y que realmente son perspectivas de artistas que conocieron a Sebastián y otros que no lo conocieron, pero que se han ido interiorizando cómo se lo imaginaron, de Sebastián bebé, de Sebastián chiquito, de Sebastián cotidiano, de Sebastián en una marcha, otros que se lo imaginaron escribiendo en esas horas aciagas. La verdad que es maravillosa la muestra. Después hay una película documental que se hizo aquí en la Van Premier cuando se cumplieron los 3 años sin SEBI el noviembre pasado, de María Laura Cali, que se va a estrenar en mayo en Buenos Aires. Hay músicas, canciones que le han dedicado a Sebastián, y eso ha surgido espontáneamente, no es algo que nosotros hemos pedido, nos han pedido autorización o directamente nos han llegado de regalo. Hay una radio que se llama Radio Integración en Bolivia que se ha comunicado conmigo porque quiere hacer un documental, una especie de podcast con la historia de SEBI. Hay una en La Plata que se llama Radio Integración Boliviana, sí, que en La Plata también, hay una en Bolivia también. Perdón, pero es la de La Plata, es la de Gustavo. Sí. Ellos van a hacer, ellos quieren hacer el documental de SEBI, y digo, lo que es la colectividad, y la verdad que me parece muy, muy, muy hermoso todo esto, ¿no? Es una forma de agradecimiento también, y nada, y de reclamar justicia entre todos. Sí. Yo quería preguntarte porque a Sebastián nos lo arrebataron. Como a los 30.000 también nos arrebataron, ¿no? Fue un golpe. ¿Dónde pensás, dónde no hace falta Sebastián en esta coyuntura? ¿Dónde estaría? ¿Qué escribiría sobre la manera que lo haría? ¿Dónde crees vos que nos hace falta? Bueno, Sebastián estaría seguramente... me río porque lo conocí mucho como hermano, como amigo y como periodista, y todo eso junto, estaría puteando un poquito a la política. Enojado y rabioso. Me han contado que era muy chistoso. Era chistoso y era muy enojadizo, muy enojado también, muy enojadizo, uh-huh. Muy intransigente. Sebastián no estaría en Mendoza. Uh-huh. Él estaba definiendo para dónde irse, si seguir en Bolivia o seguir otros caminos, no sé dónde, pero en Mendoza no estaría. Mira, capaz que se hubiese ido a Perú, ¿qué crees que te diga? Ajá. No sé a dónde, porque donde él creía que tenía que estar, iba a estar. No lo puedo decir, te juro que no lo puedo decir. Ajá. Pero no lo puedo arriesgar. me parece que lo que sí estoy segura que aquí en Mendoza no estaría. ¿No sería su lugar? No sería su lugar. ¿Por una cuestión política? ¿Por una cuestión cuestión de que él extrañaba? Él estaba por esos días, ya para finales de noviembre, él nos venía a visitar y se iba a quedar unos meses con nosotros, nosotras. Pero ya después él se volvía. Y no sabía si se volvía, se quedaba unos días más en Bolivia, o si se iba para Buenos Aires, o se le había ocurrido tal vez irse a México. Uh-huh. Por eso te digo, no sé qué iba a hacer de Sebastián. Sí quería perfilarse, él estaba escribiendo mucho y quería empezar a escribir, más sacar su lado más como escritor que como periodista. Estaba buscando un poco más de paz por ese lado. Pero también tenía una cuestión, un impulso vital muy fuerte con el periodismo y con las causas justas, que por eso te digo, capaz que se hubiese ido a cubrir, viste, las masacres de Perú, viste, capaz que no lo hubiésemos podido contener y hubiese terminado ahí. No lo sé. Sebastián terminó siendo un compañero internacionalista, como me dicen en Bolivia y en Perú muchos colegas, y es difícil hoy decir. Sí sé que aquí no estaría, no se sentía, se sentía expulsado de acá, no se encontró. Bueno, qué más, la verdad que podríamos quedar muchísimo tiempo más, seguir la invitación, siempre en las puertas de la Monquistera están abiertas, Penélope, para seguir charlando y seguir vivenciando la vida de Sebastián y la de ustedes también, y la de tantos compañeros, compañeras y compañeras que, como vos decís, serán compañeros de él, y a seguirnos encontrando, ¿no? Un gran desafío también, ¿no? Pero que nos pone la coyuntura también de encontrarnos en las diferencias, sobre todo porque el monstruo grande pisa fuerza. Así es. Así que bueno, abrazar a la memoria del Cevita, abrazarlos a ustedes y aprovechar este espacio, pocas veces lo hago, para abrazar la memoria del negro Ramón Ávalo, que ha sido un inspirador del Cevi, amigo, compañero, y se fueron juntos el mismo día. Ninguno de los dos supo que se fueron juntos. Prácticamente es una historia que otro día la contamos, si quieren. No se enteraron, fue el 10 de noviembre del mismo año, y nada, esa es otra historia por contar. Muy amigos y compañeros, y al negro también un faro en la oscuridad, así que... Y que lindo también tanto pensarlo y sentirlo como si fueran a encontrar en algún lugar. Yo creo que sí. Yo creo que desde algún lado nos iluminan. Es más, el negro es responsable de que el Sebastián se haya ido a Bolivia, porque el negro vivió el exilio, en unos años de exilio, los vivió en Bolivia, y él sería, antes de irse, se fue a hablar con el negro para que le tirara unos datos. Sí. Bueno, gracias, Penny, por traernos al Seba, por pensar en él, como en su trayectoria, en cómo lo toman, cómo lo tomamos todos ahora, y lo bonito que es salirse un poco también de la realidad que nos aturde, y al mismo tiempo estar más alertas que nunca. Tal porque cual. Es lo que vos decías, o sea, no elegimos estar acá, y sin embargo, cuando querés acordar, tenés una realidad es encima así, que te es lleva. Así. Estamos atravesados. Estamos parados en esta. No hay que olvidarse. Bueno, y necesitas recordar, claro, porque uno se lo tiene ahí muy claramente con la defensa de los derechos humanos y todo el laburo que es encontrarnos en el proceso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí. En el colectivo que se conformó, que la Coalición Mendoza también, que participaba también. Bueno, ahí nos seguiremos encontrando. Nos seguiremos encontrando, hay que defender eso. Uh-huh. No sé si esa ley, pero por lo menos, más derechos para nosotros y nuestros medios. Muchas gracias, Penny. Bueno, gracias, compas. Ay, este bondi se ha ido por todos lados hoy día. que sea la primera de muchas conversaciones que tengamos. Y bueno, le agradecemos aquí a la Sofi Lea, acá están las consolas. Bueno, y agradecer, perdón, compañera, que haya venido al estudio. Sí. Porque sabemos lo que hay que ponerle, porque hay que ponerle, que venirse. Hay que ponerle 70 pesos a la... Sí, pero... Y vos tenías ganas de venir hace un montón. Sí, me encanta. La hemos cruzado un montón. Yo voy a ir, que quiero ir, que tenías ganas. Yo me quiero quedar a vivir acá. Quédate, compadre. El teléfono es, vio que... Pum, el teléfono inmediato, pero nada, nos saca esta, la presencialidad. Qué lindo vernos, encontrarnos obvio. Acá. Hermoso. O sea, también eso, si pudieron percibirlo, los silencios, estamos mirándonos y viendo qué sentimos con lo que estamos hablando. Entonces sí, es lindo vernos acá. Gracias a la Angelita que le puso ahí mucho. Y por supuesto a la Sofi, me encanta que se renueve el aire. Qué lindo. Vamos, nomás.